Hoy, 22 de mayo, celebramos en toda la iglesia a una hermosa santa, una gran santa del siglo XIV, italiana, Santa Rita de Cassia. La santa de lo imposible, como se suele decir. Vamos a explicar de dónde le viene este mote a Santa Rita. Ella nació en 1381, muy cerquita de Cassia, en un pueblito llamado Rocca Porena, ubicado en la región de la Umbría, en Italia, la Umbria, como dicen los italianos, una zona, una región fecunda en santos, de ahí también es San Benito, su hermana Santa Escolástica, San Francisco de Asís, Santa Clara y otros. Santa Rita de Cassia nació una familia humilde, padres muy devotos, Antonio y Amata se llamaban, conocidos en el pueblo por el espíritu pacífico. Solían apaciguar estos hombres este matrimonio, apaciguar en peleas entre vecinos. Estos padres educaron también en la fe, en la devoción, en el amor a Dios, a la hija Rita. Santa Rita no fue a la escuela, no aprendió a leer y a escribir. En eso es muy parecida la vida a una contemporánea suya, a Santa Catalina de Siena, ¿no?, que también era analfabeta. Pero recibió una cultura espiritual y moral muy, muy fuerte en su hogar. ¿Qué es esa? La escuela más importante, en definitiva, ¿no? La escuela de la vida eterna. La otra también es importante, pero la escuela que no puede faltar, o la enseñanza que no puede faltar, es la enseñanza religiosa, espiritual, moral. Y esa enseñanza, esa escuela, sí la tuvo Santa Rita en su hogar. Los padres querían que se casara. En aquella época, bueno, esto era bastante común, ¿no? Hoy nos parece muy chocante, escandaloso. Pero en aquella época un poco bastante los padres influían en las decisiones de los hijos a la hora de casarse. Y bueno, ese fue el caso. No digo que esto ocurriera siempre, ¿no?, pero era más común que ahora. Este fue el caso de Santa Rita. Los padres querían que se casara con un hombre llamado Paolo Ferdinando, o Pablo Fernando en español, Mancini. Ella hubiese querido consagrarse a Dios como religiosa, como monja, pero bueno, por no desagradar a los padres, que ya eran mayores, por contentarlos, obedeció. Era muy joven, 14 años tenía cuando se casó con Paolo. Estuvieron casi 20 años juntos en matrimonio. Este Paolo tenía una vida muy mala. Se ausentaba con mucha frecuencia del hogar o llegaba tarde. Era sereno y bueno, había noches en las que no venía a la casa. Era un hombre que maltrataba mucho a su esposa, a Rita. Algunos dicen que era bebedor y mujeriego. Le faltaba el respeto constantemente a su esposa. Esto, imagínense, a Santa Rita la hacía sufrir mucho, ¿no? Este maltrato. O esta violencia, como diríamos hoy, violencia de género. Esta violencia que ella sufría por parte del marido. Pero ¿qué hizo Santa Rita? Dijo, bueno, como era una santa, digamos, dijo, bueno, yo no me voy a separar, no voy a hacer nuevas nupcias, no lo voy a despreciar a este hombre, sino que trataré de ayudarlo, de santificarlo en lo que pueda. Y soportaba con mucha paciencia los desprecios del marido. No respondía de igual manera. Cuando él la atacaba o la despreciaba o la ninguneaba, como decimos hoy, ella no hacía lo mismo, ¿no? En eso, cuando leía la vida de Santa Rita, me acordaba a la vida de Santa Mónica. Son muy parecidas. Santa Mónica, que es la madre de San Agustín, tenía a su marido, Patricio, que también era una mala persona antes de la conversión, ¿no? Porque luego se convirtió gracias a la esposa. Y bueno, la maltrataba, etc. Pero Santa Mónica decía, cuando le preguntaban por qué, si bien su marido Patricio la maltrataba, por qué ese maltrato no llegaba hasta las últimas consecuencias, es decir, nunca se hacía maltrato físico, sino que era verbal solamente. Y ella entonces explicaba diciendo que para discutir hacen falta dos personas. Si uno empieza la discusión, pero el otro no la sigue, no se engancha, como solemos decir, entonces no hay discusión posible. Y la violencia se corta ahí, ¿no? Bueno, Santa Rita algo parecido, ¿no? No respondía de igual manera, aceptaba, ofrecía ese dolor, esa cruz. La vida de Santa Rita está marcada por la cruz, por la pasión de Cristo. Ofrecía ese dolor a Dios por la conversión del marido. Eso hacen los santos, ¿no? Ofrecen las incomodidades, las cruces, incluso las humillaciones, por la conversión de los demás. Eso era verdadero amor. Lo que le interesaba a Santa Rita era la conversión del marido, que el marido tuviese a Cristo, ¿no? La vida eterna. Ella quería cambiarlo a Paolo. A veces hay gente que dice, no hay que cambiar a nadie. Yo no soy quien para cambiar a nadie. No hay que cambiar al prójimo. A ver, hay que entender bien esto porque en cierto modo hay que procurar que el otro cambie. ¿Qué queremos decir con esto? Hay que procurar la conversión del prójimo. La conversión es un cambio de vida. Rezamos por la conversión del otro, lo cual es un cambio de vida, que el otro cambie, se haga mejor persona, más bueno, mejor cristiano. Entonces, ¿hay que procurar cambiar al prójimo? Y si es para que sea mejor cristiano, mejor hijo de Dios, para que se convierta, sí. Ahora, si es para que el otro sea como yo quiero que sea, o para que se acomode a mis gustos, a mis intereses, a mis caprichos, entonces no, hay que distinguir. Santa Rita rezaba por el cambio de su esposo, por la conversión. Pero ¿cómo lo hacía ¿Cómo lograba ella la conversión? ¿Cómo logró la conversión de su marido? Por la oración y por la virtud de ella. Eso también es muy importante. El otro va a cambiar si yo cambio. El otro se va a convertir si yo me convierto. El otro se hará mejor marido, mejor esposa, en la medida en que yo sea mejor marido, mejor esposa, mejor persona. La gracia de la conversión, sobre todo en el matrimonio, es así. La gracia de la conversión en uno de los dos pasa esa gracia por medio del cónyuge, a través del cónyuge. Porque no olvidemos que el matrimonio es el único sacramento en el cual los ministros del sacramento no son los sacerdotes o los diáconos o los obispos. Los ministros del sacramento son los cónyuges, los que se casan. El sacerdote que los casa es un testigo cualificado de la iglesia, pero los ministros son los novios, son los cónyuges. ¿Qué quiere decir que sean los ministros? Que ellos se administran la gracia recíprocamente uno al otro, es decir, que la gracia que Dios da en orden a la salvación o a la santificación a uno pasa a través del otro. La gracia que Dios da al marido pasa por medio de la esposa y al revés, y viceversa. Eso quiere decir que sean ministros del sacramento, es decir, que se administran las gracias de Dios. Uno administra la gracia de Dios, así como el sacerdote es ministro porque da la gracia en otro sacramento, no sé, en la confesión, en el bautismo, en la unción de los enfermos. Bueno, en el matrimonio, quienes administran la gracia que Dios da son los propios cónyuges. Bueno, esta mujer de fe oraba con esa intención, con esta fe realmente, y logró lo que parecía imposible, la conversión del marido. Por eso la santa de lo imposible, ¿no? Logró lo que parecía humanamente hablando imposible. El marido se convirtió, pero poco tiempo después, las malas amistades de la vieja vida lo asesinaron a Paolo. Apareció muerto fuera de la casa. Pero Rita estaba en paz porque había logrado lo más importante que es que fue, perdón, la conversión del marido. El marido murió en gracia de Dios. Le dolió ciertamente la muerte, el asesinato, pero murió reconciliado con Dios, el marido. Los hijos habían tenido dos hijos, Rita y Paolo, dos gemelos varones, uno llamado Paolo, igual que el padre, y el otro Jacobo. Los hijos desearon y tuvieron la intención de vengar la sangre del padre, la vendetta. La vendetta, la venganza. Asesinar a los asesinos del propio padre. La madre Rita se enteró de lo que querían hacer y se preocupó. ¿Y qué hizo? De vuelta a la oración. Y pidió a Dios por la conversión de los hijos y le dijo a Dios: Señor, prefiero que mueran. Que mueran ahora, previa conversión, previo arrepentimiento, y no que sigan vivos y carguen con el peso, con la culpa de un asesinato. Dios escuchó a Santa Rita, los hijos enfermaron y murieron. Ella pidió, fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? Pidió por la muerte de los hijos. La muerte física de los hijos, pero no la muerte espiritual. Ella era consciente, como madre cristiana, que una buena madre lo primero que tiene que desear es que no que el hijo viva muchos años, sino que el hijo se encuentre con Dios, tenga vida eterna, esté en gracia de Dios. Si además tiene después muchos años y salud física, mejor todavía. Pero la principal vida que procura la madre cristiana para su hijo no es la vida del cuerpo, es la vida del alma, la vida espiritual. Esto Rita lo sabía muy bien. Y es por eso que le dijo a Dios: Señor, prefiero que tengan vida eterna, aunque tengan que morir ahora, antes que vivan mucho tiempo acá en la tierra, pero con este pecado mortal, con el asesinato en sus espaldas. Los hijos se enfermaron. En ese proceso de enfermedad lograron convertirse. La madre les hablaba mucho de Dios, se convirtieron y murieron. O sea, vivieron poco tiempo en este mundo, pero gracias a la mediación de la madre pudieron entrar a la vida eterna. Lo que hace una buena madre cristiana, ¿no?, en la familia, con el marido, con los hijos, o un buen padre cristiano, lo mismo, ¿no? Lo que hace Dios a través de un esposo, una esposa, cuando realmente tiene fe la persona. Todas las gracias que Dios derrama, toda la vida eterna que Dios derrama en esa familia. ¡Qué maravilla! Bueno, viuda y sin hijos, intentó ingresar en la vida religiosa, ese antiguo deseo que ella había tenido cuando era chica. Al principio le negaron la entrada en el monasterio de Casia, en el monasterio de Santa María Magdalena. Las monjas no querían porque, bueno, era una mujer viuda y había tenido hijos, y también el episodio de la muerte del marido quizás también un poco sembraba algún prejuicio en las religiosas, cuestión que le negaron la entrada a la vida religiosa. Pero luego, y acá aparece un milagro relacionado con algunos santos que la ayudaron a entrar, ella luego pudo luego entrar al monasterio, y ahí estuvo 40 años en la vida religiosa, con el hábito religioso como monja. También tuvo sus cruces dentro del monasterio, las cruces no solamente en el matrimonio, sino también como monja, como religiosa. Por ejemplo, Dios la probó en la obediencia. Una vez la madre superiora le hizo regar una planta seca, una vid, una planta de uva, para probarla en la obediencia, y ella obedeció, lo cual uno diría desde el punto de vista humano, bueno, es inútil, ¿no? Es una estupidez, ¿no? Regar una planta seca, ya está muerta. Ella obedeció y empezó a hacerlo, y la vid empezó a dar uvas, que según se cuenta hasta el día de hoy, esa parra sigue dando uvas, la parra de Santa Rita, en el monasterio, en Casia. Recibió ella un estigma en la frente, ella muy configurada con la pasión de Cristo, con el dolor de Cristo. Es la santa del sufrimiento. Y como signo visible de esa pasión interior que ella experimentaba, Dios le dio la gracia de un estigma en la frente, similar a los estigmas de Cristo que tuvo en la frente cuando le pusieron las coronas de espinas, como la marca de la espina en la frente. Por eso en las imágenes Santa Rita suele aparecer con la espina o con la astilla, ¿no?, en la frente, y la sangre. Paréntesis, de ahí dicen algunos, en razón de este hecho histórico, es que a la planta Santa Rita se la llama justamente así, Santa Rita, por las espinas que tiene la planta, o al menos algunas variedades de esta planta, no la Santa Rita. Cierro paréntesis. esta llaga del estigma largaba, expulsaba feo olor, olor a podrido, lo cual hacía que, claro, ella estuviese como alejada de las monjas por este feo olor. Otra cruz más, ¿no? La cruz del distanciamiento social, diríamos. Antes de morir, Santa Rita recibió un milagro por parte de Dios. Ella le pidió al Señor que le diera una señal para saber si sus hijos estaban en el cielo. Y a mediados de invierno, época en la cual no hay rosas, ella recibió una rosa del jardín que ella cultivaba. Una rosa del propio jardín en una época en la cual no había rosas, lo cual fue visto como un signo milagroso, similar al milagro de la Virgen de Guadalupe y las rosas en invierno. Pidió Rita una segunda señal y lo mismo, Dios le hizo aparecer o le trajeron higo en invierno, época en la cual no hay higo. Por eso dos de los signos con los cuales aparece Santa Rita en las imágenes son la rosa y el higo, además de la espina, ¿no?, que es un tercer signo o elemento típico en la vida de la santa. Bueno, Santa Rita murió y con fama de santidad su cuerpo permanece incorrupto hasta el día de hoy, y esta santa nos inspira, nos ayuda, nos motiva a ofrecer nuestras cruces, ofrecer nuestros dolores en la vida familiar, cruces en la vida matrimonial, cruces en la vida religiosa, aquellos que tenemos profesión religiosa o nos hemos consagrado a Dios. Darle a nuestros dolores, a nuestras incomodidades, un sentido sobrenatural. Lo último, hay un refrán, habrán escuchado, que dice: Santa Rita, Santa Rita, lo que te da te lo quita. En realidad, el refrán es: Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita. Ese es el refrán exacto. Porque se cuenta que una vez una persona fue a rezarle a la tumba, a Dios, le pidió a Dios por medio de la santa, un novio. Según cuentan, era una mujer que no era muy beneficiada en su belleza, digamos, ¿no? Le costaba conseguir novio. Y bueno, pudo conseguir novio, pero luego de unos meses el novio la dejó. Entonces volvió a ir esta mujer, cuenta la historia. No sabemos si es verdad o no, pero eso cuenta la historia. Y quizás con algo de leyenda, no sabemos. Y que la mujer fue enojada así a la tumba y le dijo a Santa Rita así enojada: Santa Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita, ¿no? Estaba disgustada porque había perdido al novio. Bueno, pidamos a Santa Rita que nos dé lo más importante, lo que ella tuvo y lo que ella no quiere quitarnos, ciertamente, al contrario, quiere que lo tengamos y que lo conservemos, que es el amor a Dios, la fe en la vida eterna para nosotros, para los demás. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros.